siempre. Gran batalla de los clásicos en la FM. 106.9 Medellín. FM, siempre. Aquí te quiero besar. Este es el duelo en la FM. El duelo en la FM. Sí. El duelo en la FM 106.9 con dos buenas canciones, un Spanglish que nos pone a soñar en esta tarde con la FM 106.9. ¿Y qué tal si le damos paso a nuestros amigos que están conectados desde sus casas? Nuestras voces acompañan en tu radio. Con vida y pasión, con ustedes Clasiaditos, nuestro clásico Herrera. Clásico, feliz tarde, ¿cómo estás? Afortunadamente muy bien, Ani. Aquí estamos llevándoles a ustedes lo mejor de este gran duelo en la FM, este gran Spanglish. Claro, repetimos los fabulosos Cadillacs, pero lo repetimos porque queremos hoy homenajear a una gran cantante que no es de nuestro género, pero también perteneció, hizo partecita poquitica, pero la hizo parte, y sobre todo en esta canción Vasos Vacíos, como lo fue Celia Cruz. Celia Cruz, hoy la estamos también, por supuesto, con todo el alma, homenajeándola, como siempre. Y en 1952, el batero, sí señores, un integrante precursor de un grupo que nosotros queremos mucho, como es The Police, Stewart Copeland, está cumpliendo añitos, una fecha como hoy. En el 71 le fue supremamente bien, en el 83 mucho más, y claro que sí, con canciones como Every Breath You Take y Roxanne. Hoy, gran efeméride de Police con su batero que está cumpliendo añitos hoy, pero antes, aquí está nuestro desviroladito, el señor Drixer Gómez. Drixer, mi negrito lindo, ¿cómo vas? Nuestras voces acompañan en tu radio. Con vida y pasión, con ustedes Clasiaditos, nuestro Drixer Gómez. Hey everybody, ¿cómo están? Un abrazo muy especial, ya estamos aquí preparados con toda la artillería bélica y pesada de la mejor manera para este mano a mano clásico. ¿Qué pasó? Que ya empezó. Ah, no, es que aquí hay que entrar con taches, hay que entrar con los pies arriba, pero de la mejor manera, haciendo las cosas legalmente y con buena música, como nos encanta, la número uno de los clásicos con este Spanglish, uno en español y otro en inglés, que es el adelanto a lo que vamos a vivir este fin de semana con Puente Festivo incluido desde el Juernes FM. Bueno, están totalmente listas las grandes redes sociales. ¿Por quién vota? ¿Por Roxanne o Vasos Vacíos? Vasos Vacíos, Roxanne. Difícil, ¿no? Pero lo tiene que hacer. Uno se van a ir por el idioma. Listo, váyanse por el idioma. Pero hoy no vamos por el idioma. Hoy vamos es por las canciones. ¿Cuál canción te gusta más? ¿Cuál canción te mueve más? ¿Cuál canción habla más de vos y sobre todo en tus inicios en este mundo de los clásicos? Muchas gracias. Estamos listos en arroba la FM Medellín en Twitter. Ya va un 55% para Vasos Vacíos contra un 44% para Roxanne. Ahí quiero saludar a Dianis, que dice buenas tardes, Vasos Vacíos, la FM siempre. Y a Jaime Andrés Vasco, que vota por Vasos Vacíos también, le está yendo bien. Comenzamos con toda, clásico. Comenzamos con toda, Roxanne, Vasos Vacíos. Y también comenzamos con toda, aquí también con una música espectacular, que es lo que tiene la FM 106.9 en este grandioso Juernes. Hoy Juernes FM. Así nuevo es. Formato de Juernes. Nuevo formato de Juernes que tiene también por ahí una pizquita de baladas americanas, clásico. Ah, muy bacano, va a estar muy rico, delicioso. Mientras tanto, la música continúa. Aquí está Pep Chat Boys y Pop Daddy. Así comenzamos Décadas. Too many times, the love you want is over, a different kind.

closer. As the day that I get closer, seeing you again. And we miss you, babe. And we won't stop. Cause we can't stop. Siempre. Comenzamos la tarde con la verdadera pasión por los clásicos. Décadas en la FM. 106.9 en Medellín. 2:23 y ya tenemos nuestros oyentes del 301-286-5114 ahí votando por su canción favorita de esta tarde. Hola muchachos, buena tarde, dos temas espectaculares, pero mi voto es por el de Celia Cruz y los fabulosos Cadillacs. Listo, la FM siempre, Dios los bendiga, se cuidan mucho. Buenas tardes amigos de la FM, mi voto hoy es por los fabulosos Cadillacs y Celia Cruz. Realmente es un orgullo para esta banda y no cualquier banda tiene ese lujo de tener ese vozarrón de Celia. Por eso mi voto es por ella hoy. Muchas gracias. Clásicos por siempre. Hola, buenas tardes, amigos de la FM. Mi nombre es Rocío y mi voto es por Vasos Vacíos. Yo escucho la FM siempre. Señores de la FM, ¿cómo están? Les habla Juan Carlos, reportando sintonías de las calles de Medellín, protegido, tratando de tener mi tapabocas y las medidas de seguridad. Mi voto es por Roxanne de Police. Te vota. Qué buen ejemplo, protegidos y votando por sus clásicos favoritos, clásico. Es una canción muy especial, Roxanne de Police, con una historia muy, muy buena, sobre todo porque ha sido compuesta por el señor Sting en 1977. Hace 35 años tiene ya esta canción, que fue lanzada en el 78. Cuenta la leyenda que trata la historia de un hombre que cae sobre una mujer de la calle, una mujer que trabaja como trabajadora social, o mejor, trabajadora sexual, que es más diferente. La canción alcanzó el puesto número 388 en la lista de Rolling Stones en 500 mejores canciones de todos los tiempos. Sting se inspiró después de dar la vuelta al Barrio Rojo de París, en un curioso lugar en Ámsterdam, en Europa, donde las prostitutas ofrecen servicios a través de unas visitas en la calle. Ahí se inspiró Sting y de ahí pues cogió la idea de Roxanne, que hoy está con Vasos Vacíos. Hoy Vasos Vacíos y Roxanne. Roxanne, Vasos Vacíos. Catalina, 503, está votando por Vasos Vacíos. Por el mismo Vasos está Nana Villa, que está muy conectada con nosotros a esta hora, Nana Villa. Qué bien. Por aquí está Natalia, 34, que está votando por Roxanne. Por aquí siguen votando por Roxanne, como es Juan Guzmán. Por aquí está también Brand-1722 por los fabulosos Cadillacs. El Gritón está conectado con nosotros y está en este momento votando por Vasos Vacíos. Escucho la FM, Angélica Patricia, 3285, y me voy con Roxanne. Dixon, 2876, está votando en este momento por Vasos Vacíos. Vasos Vacíos, Alex Paz, 142240. Y por Roxanne, Mario Romo, 1, Roxanne, remueve el esqueleto. Está como medio divididito esto en Instagram. Síganlo haciendo, @ la FM Medellín. Ahí esperamos todos sus votos. Por ahora, ¿cómo va el Facebook? Dixon, por favor. Antes de irme con los comentarios en Facebook, como la salsa no conectaba en esa época tan profundamente como si lo hizo en otras épocas, y buscaban los productores sonoros de los Fabulosos Cadillacs expander el sonido de esta banda, pues decidieron que decidieron mezclar clásico, el sonido salsero o una voz salsera reconocida ya madura en un público grande con el sonido rockero de la época. En un principio no iba a ser Celia Cruz, iba a ser Willy Colón. Sin embargo, llegaron a la voz de Celia Cruz. Pues vámonos para Facebook, la FM Colombia, donde hay comentarios importantes a esta hora por parte de nuestros oyentes que están participando de este gran duelo de Spanglish, o un Spanglish que tenemos para todos ustedes en décadas. Saludo a Camilo 25 que dice, los Fabulosos Cadillacs. También está Carlos Andrés Valencia Mejía, que dice, hola a todos, un abrazo muy especial. La FM, la número uno de los clásicos. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y por ser esa emisora de tradición de más de 12 años de estar con los mejores clásicos de siempre. Dice que se queda con los Fabulosos Cadillacs. Norca Noelia dice, feliz tarde y bendiciones. Que la Virgen del Carmen los proteja. Y para hoy, el sabor de la guarachera, Celia Cruz con los Fabulosos Cadillacs, entre otros los comentarios que hacen parte de este duelo salvaje de décadas. En Twitter, arroba la FM Medellín, quedan 7 minutos restantes. Vasos Vacíos lleva un 51% contra el 48% de Roxanne. Ustedes todavía pueden votar por su canción favorita mientras nos vamos con más música clásico. Vamos con buenos éxitos, vamos con buena historia, recuérdelo. Arroba la FM Medellín. Ahí estamos esperando a todos y a todas. Estamos esperando todo lo que tiene que ver con nuestro conteo y nuestro gran estupendo evento hoy, como es este enfrentamiento de décadas con la FM, la número uno de los clásicos siempre. Miren canciones, y a esta hora invitamos esta vez a Jonas Blue con su Polaroid. Aquí está Belinda Casla. Ella perteneció al grupo de Gogo, ¿sabían? Con la canción Heaven in It's a place on earth. En Ave Villas queremos seguir a tu lado porque estamos seguros que juntos podemos. Ave Villas presenta. Oh, En AVE Villas, como pensionado, eres nuestra prioridad. Por tu bienestar, evita el desplazamiento a nuestras oficinas. Para retirar, te recomendamos. Si tienes tarjeta débito, retira en los cajeros electrónicos de la red Aval o paga las compras con tu tarjeta. Si aún retiras de tu cuenta de pensión con libreta, puedes autorizar a una persona de confianza para que retire por ti. En AVE Villas seguimos a tu lado, porque juntos podemos. Conoce más en avevillas.com.co. Somos Banco AVE Villas. Somos Grupo Aval. Vigilado Superintendencia Financiera de Colombia. El orgullo de la música que creció y morirá contigo. En décadas de la FM 106.9 Medellín. Let me tell you how it happened. I wasn't looking for someone that night. No, I was never a believer, but you could fall in love at the first sight. But all of a sudden we loved and got lost in the moment. All of a sudden she's gone. Casa y con todos esos oyentes que votan también desde su casita, muy juiciosos ellos. Buenas tardes, amigos de la FM. Clásico, triste, la bella Ani. Siempre he admirado a Celia Cruz y ahora, pues, siempre me encantó ese disco que ella haya participado con los Fabulosos Cadillacs. Por eso mi voto es para ellos, Fabulosos Cadillacs. Yo escucho la FM. Buenas tardes, la FM. Mi nombre es Patricia Restrepo, reportando sintonía desde Belén. Mi voto es por Vasos Vacíos, aunque me encanta la música de Sting, pero la Celia es la Celia, no da más. Chao, feliz tarde, se cuidan, bye. Buenas tardes, la FM. Buenas tardes para todos los clasiadictos. No, hoy la pusieron demasiado duro, pero me voy con Vasos Vacíos. Saludito para todos, mi nombre es Luis Buitrago. Hola, buenas tardes, mi nombre es Sandra Milena. Mi voto de hoy es por Vasos Vacíos, Celia Cruz. Por este lado está arrebasando Vasos Vacíos, clásico. Y por aquí Aquí les vamos a informar, porque por aquí tenemos a Lady1073, que está votando por Vasos Vacíos. Miguel.com también lo está haciendo en este momento. Lina08CC también lo está haciendo. Pero aquí está Cache0916, que está votando por Roxanne. Y Comercial.Limpieza Rápida. Por aquí también tengo a Laurita, que está votando por Roxanne. Por aquí también siguen votando por Vasos Vacíos. Por aquí está Viviana0407. A Mauro Gar 2011 está votando por Roxanne. Vasos Vacíos de Dianis 287. Hay momentos en el Instagram que se va Vasos Vacíos, como hay momentos en los cuales también se va The Police con Sting y Roxanne. Ahí está Jaime Vasco, que está votando por Vasos Vacíos. Claro que sí. Por el mismo Vasos está Caicedo.Dian. Pero vuelve a repuntar The Police con Gómez Balvin y también con nuestra amiga Gloria Restrepo. Marcela Gil está votando por Vasos Vacíos y Mónica.Viviana está votando por los Vasos Vacíos. Drixer. Así es, clásico. Tengo dos oyentes que hasta ahora dejan sus aportes a través de nuestra cuenta oficial en Facebook, la FM. Gracias por participar, de verdad, nos encanta muchísimo tener la oportunidad de leerlos cada mediodía en la número uno de los clásicos, la FM 106.9. Saludo a esta hora a Liz Luna, que dice: buenas tardes, amigos de la FM, besitos para todos, yo los guarde, excelente, difícil escoger, pero me quedo con Pasos. Feliz tarde, un fuerte abrazo. Manuela Arango Figueroa dice: hola chicos, ustedes son difíciles, pero mi voto es Sam. Está Diana Arias, que dice: hola muchachos, fenomenal, como siempre, los duplos, me identifico con Roxanne, me encanta. Rafael Monsalve dice: Vasos Vacíos, una canción llena de Latinoamérica, un abrazo y una solicitud, que no le aumente una hora más de música ligera, gracias. Alexander Gómez, buenos días amigos de KF, selección, pero Vasos Vacíos. Y por último, saludo a Carlos Álvarez, que dice: buenas tardes, los clásicos 106.9 FM y toda la mesa de trabajo. Mi voto del día de hoy es por Roxanne de The Police. Gracias por esta buena animación. Chicos, vamos entonces con una cancioncita y ya regresamos con el score oficial de cómo le fue a Vasos Vacíos con Roxanne. Mientras tanto, Breaking Band aquí está con esta canción sota ochentera, 1982. Aquí está Jeopardy. La FM. Take it. canciones que nos ponen a disfrutar en esta mañana. Bueno, tarde ya con la FM 106.9, 12:43 minutos. Y yo les cuento que en Twitter, arroba la FM Medellín, está bastante sorpresiva el resultado de este momento, porque Roxanne se llevó un 50% y Vasos Vacíos se llevó otro 50%. Eso estuvo ahí de remate de final de campeones, mejor dicho. Ay, Dios mío. Y por el lado del WhatsApp, 301-286-5114, la canción ganadora indiscutible sí fue Vasos Vacíos. Solamente dos votaron por Roxanne. De resto, todo el mundo se fue con Vasos Vacíos, clásico. En cambio, en Instagram, solamente por dos puntos perdió Roxanne. Por solamente dos boticos perdió Roxanne en Instagram. ¿Qué les parece? ¡Qué señora canción y qué señor! Esto sí es un duelo. Que lo pone uno a sufrir, clásico. Pero bastante. Vamos con Drixer, que está cortando bastante. El recortado Drixer, por favor. Adelante, compañero. Sí, señor. Hay que hacer recortes en algunas cosas porque quedan muy largas a veces. Sí, clásico, sí, sí, y además se está cortando la señal también. ¿O cómo le parece para ajustar? En Facebook tenemos una victoria a favor de los Fabulosos Cadillacs por un margen muy estrecho, angosto, cortísimo, de un 2%. 48% de los votos fue para la canción perdedora, en este caso Roxanne, contra un 52% a favor de esa mezcla latinoamericana que hoy la sacó del estadio. ¡Qué buena música! Ganador indiscutible, entonces, Vasos Vacíos, muchachos. Por todo lado, bueno, menos en Twitter, clásico. Esto estuvo sobrado, sobradísimo. Muchas gracias por estar conectados con nosotros. Ya regresamos con la segunda hora. Y esta segunda hora va con toda aquí en la FM 106.9. Una segunda hora llena de muy buena historia. Prepárense con la FM, la número uno de los clásicos. Vamos a la pausa. Pero antes de la pausa, quiero que recordemos esta canción. Aquí está el señor Sebastian Bach con I Remember You en la FM, la número uno de los clásicos siempre. Décadas. La gran batalla de los clásicos en la FM. 106.9 Medellín.